Solo ceniza de hallarás. Nuevo montaje coreográfico, una adaptación de la obra de Raúl Pérez Torres. Te esperamos este jueves 19:30 en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general, $10, $8 niños y tercera edad. Para más información, 099-8608-52. El tiempo es un personaje más, quizá del personaje más cruel. El tiempo es quien nos traiciona, quien más nos desmorona y nos agrede. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de inverso, música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, bienvenidos como siempre cada noche al programa Converso. En esta ocasión tenemos parte de lo que había quedado del homenaje de la semana pasada para recordar una de las entrevistas más en este primer año de radio. Aquí lo mejor de lo mejor. Figura de nuestra República, maestra, periodista, escritora, política y destacada jurista. Su amplio talento creador y su sensibilidad humana la llevaron a crear versos y escritos de lúcido talento y la ha colocado en la cima de la intelectualidad ecuatoriana. Se trata de la doctora Rosalía Ortega Serrano, con quien compartimos micrófonos esta tarde. Rosalía, bienvenida. Muchas gracias, Diego. Primero por esa cálida introducción y también por la posibilidad de dialogar con esa culta audiencia de radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Rosalía. Quisiera empezar esta entrevista con una apreciación suya acerca de lo que es la cultura. Yo diría que cultura es raíz de identidad. Es todo ese conjunto de actividades, de conocimientos, de experiencias que hacen que un pueblo de alguna forma se sienta identificado. Pero también cultura puede, a nivel individual, demostrar la capacidad que tiene una persona en un diferente arte, en la literatura, por eso hablamos de una persona esculta, ¿no? O que tiene muchos conocimientos. Entonces, yo diría que hay muchas acepciones de cultura, pero para mí la más importante es la que mencioné al comienzo, la capacidad de identificarnos y de ser parte de un conglomerado social que nos da una identidad. ¿Considera usted que la cultura y la política deben ser ejes paralelos o deben juntarse en algún punto? Bueno, eso sería el ideal, porque creo que todos tenemos en el ADN algo de políticos, en el sentido de que es esa capacidad de relacionarnos con nosotros. Uh-huh. Y la cultura, como decía, viene desde las raíces, pero también hablamos de creaciones de la capacidad del intelecto humano que hacen que hablemos de bellas artes, que hacen de elementos que sí han sido apreciados por la generalidad. Entonces, cultura y política a veces aparecen como divorciados, pero no deberían serlo. De alguna forma, inclusive, se ha acuñado los términos de cultura política, ¿no? Es decir, de tener un conocimiento mayor de la política, y allí viene ese nexo que me parece extremadamente importante. ¿Qué emoción despierta en usted este libro que escribió su papá Moisés, Rosalía, apuntes para su biografía? Ahora que lo lee, ¿qué despierta en usted? Una enorme ternura, un cariño filial fantástico. Mi padre ha sido un ejemplo para mí toda la vida, médico, pediatra, además médico de mis hijos, un profesional muy destacado, pero que decidió jubilarse tempranamente y dedicarse a la literatura. Entonces empezó a escribir libros de novela histórica, en los que yo de alguna forma pues leía siempre por capítulos, hasta que de pronto un día que yo le preguntaba qué estaba escribiendo, me dice que no, que ya no está escribiendo nada, y estaba guardándome la sorpresa de un libro sobre mí. Que los padres escriban sobre los hijos no es tan común. A veces es más frecuente al revés, que los hijos escribamos sobre los padres, pero fue un regalo maravilloso. Y yo creo que hay mucho de ese amor reflejado. También yo diría que no es solamente una biografía o unos apuntes, como mi papá dice, mía, sino también de mi familia, porque allí está presente pues mi mamá, mis hermanas, los abuelos, en fin, todo el entorno familiar. Es un libro de familia. Claro, es decir, este es un libro que demuestra los antepasados de la familia Arteaga, habla un poquito de la hacienda que tenían en Azuay, y es bastante descriptivo los ambientes, los escenarios, habla un poquito de cuando usted era niña, cómo se fue forjando su carrera en todos sus sentidos, política, artística, filosófica inclusive. Y justamente partiendo de esta línea, ¿existe tal vez algún episodio de su vida que le disgusta haberlo vivido? A ver, yo no diría que me disgusta, pero hay momentos de mi vida que fueron extremadamente dolorosos, como la pérdida de mi hijo, por supuesto cuando fallecieron mis abuelos. Yo no puedo decir que me disgusten, son parte de la vida. He tenido también situaciones de orden político, controversiales, pero no me arrepiento de haber participado, porque yo lo hice con absoluta honradez, tanto intelectual como material. Y también, de alguna forma, demostré que uno no necesariamente se contamina en la política. Yo me acuerdo que hasta ahora, que un amigo, un embajador de un país amigo, cuando yo le comenté que iba a aceptar la candidatura con Bucaram, me dijo, no, acepta, eres de aquellas que puede caminar bajo las gotas de lluvia sin mojarse. Me acuerdo de lo que él me dijo, y en realidad yo traté siempre de preservar esos espacios de honestidad que a veces, desgraciadamente, son tan escasos en la política. Entonces, viví momentos duros. En febrero del 97, estamos justamente a 20 años que yo sufrí un expolio, porque fue un escamotear de la presidencia de la República, que yo lo atribuyo mucho a machismo. Entonces, sí, ha habido momentos complicados, pero cuando yo comparo con la pérdida de un hijo, pues todo se queda pequeño frente al tamaño de dolor que uno experimenta. En lo personal, sentí mucho interés al leer aspectos de su vida presentados en la obra de Moisés Arteaga, porque denotan una sensibilidad, un talento nato en la persona que no solo demostró ser apta para la literatura, para la filosofía, sino que la historia supo manifestar que Rosalía era una de las pocas personas, a propósito de lo que acaba usted de conversar, para llegar al sillón presidencial, presentándola así como usted, con una persona versátil, que posee una versatilidad inmensa, lo que demuestra el importante rol que deben cumplir las mujeres en la sociedad. ¿Cómo miró su padre este acontecimiento? Pero, ¿cómo cree usted que debe ser la labor de la mujer en la sociedad? Yo soy convencida de que las mujeres tenemos iguales capacidades y debemos tener igualdad de opciones, y esto no se ha dado siempre. Me parece además que a lo largo de la historia hemos tenido ejemplos maravillosos. Yo recuerdo que siempre me identificaba mucho con la lucha de Manuela Sáenz, tanto, porque ahora se puso de moda, pero en la época en que yo estudiaba aquel libro escrito por Rumazo González, La Libertadora del Libertador, sobre el que hice mi tesis de grado de bachiller, me impactó tanto que varios años yo escribí con el seudónimo de Manuela en el Mercurio de Cuenca, cuando escribí artículos de carácter político. y luego cuando tuve mi única hija mujer, le puse el nombre de Manuela. Entonces eso es bastante indicativo de qué he sentido yo respecto a esta extraordinaria mujer ecuatoriana. En la literatura, pues he sido apasionada por la literatura femenina. Gente como Margarita Yourcenar me ha marcado la vida con sus Memorias de Adriano y con otros libros fantásticos que ella escribió. Pero me gusta mucho leer literatura escrita por mujeres. Sin que esto quiera decir que no valorice, yo he sido fiel seguidora de Borges, de Sábato, de los grandes maestros de la literatura latinoamericana y universal, y cada vez me siento deslumbrada más por la presencia de talentos, de escritores que van desarrollando sus carreras. Y yo realmente creo que, por ejemplo, en tu caso, Diego, haces un esfuerzo enorme, no solamente por ser un escritor, sino también por difundir la cultura. Y esto es una tarea, he visto tu esfuerzo con los talleres en la Casa de la Cultura, incitando a otras personas a escribir, ahora con el programa en la radio, con tus escritos. Yo creo que eso es algo maravilloso y me encanta. Me encanta la posibilidad de que a veces uno pueda tocar mentes y almas con los escritos o con la vida misma. Es grato para mí esta tarde presentar a un destacado comunicador, es Alfonso Espinosa de los Monteros, a quien entrevisto el día de hoy con la finalidad de conversar sobre sus dos tomos Memorias. Alfonso, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias, Diego, por darme pues estos minutos para hablarle a la audiencia de estos libros que felizmente han despertado mucho interés en la en todas las personas, de lo que me he dado cuenta. Entonces todo lo que podamos hablar sobre este tema en definitiva es útil para las personas que quieren saber algo más de la historia de este país. Antes de iniciar esta entrevista, permítame realizar un comentario para un poco ambientar a nuestros radioescuchas. El primer tomo de Memorias recoge episodios de las experiencias de Alfonso desde el año 1961 a 1988. Y el segundo tomo justamente parte del 88 al 2016. Alfonso, ¿en qué momento de su vida pensó escribir sus memorias? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, primero el hecho de que yo a lo largo de mi carrera había ido recopilando información. Yo he tenido el tema de ser un poco guardador de papeles, de recortes, de libros, etcétera, libretos, en fin. Y alguna vez empecé a hacer eso y me puse a pensar de que algún día me iba a ser útil. Pasaron los años y cuando me di cuenta que mi permanencia en la televisión iba a ser para largo, entonces dije, hay que hacer unas memorias porque hemos tenido el privilegio de estar todos los días frente al público contándole las cosas que le pasan a nuestro país y al mundo, por supuesto, ¿no? Los editores de los libros, lo primero que me dijeron es que les interesaba eso, es decir, el hecho de que yo haya tenido esa continuidad de tantos años y haya podido escribir. Me decían, ellos son colombianos y me decían, en Colombia no hay un periodista que pueda hacer lo mismo, porque todos han vivido momentos y nada más, pero en el caso de Alfonso Espinosa de los Monteros hay una continuidad absoluta de muchos años, desde que justamente empiezo mi primer capítulo en el año 61 hasta la presente fecha. Ahora, como periodista de su trayectoria y con toda su cara en Coavisa, ¿cómo encuentra usted tiempo para escribir alrededor de 1.600 páginas, hablando de que en cada tomo tiene alrededor de unas 600 y pico de páginas? Sí. ¿Cómo encuentra usted ese tiempo? ¿Cómo se organizaba para escribir estos tomos? Bueno, siempre es complicado escribir, es una tarea muy dura, muy difícil y de mucha tenacidad, es decir, exige mucha constancia, ¿no? Bueno, hay que decir primero pues que estos libros los he escrito en casi 5 años, ¿no? Entonces yo he ido sacando el tiempo, cada minuto posible, dentro de mis ocupaciones, para poder ir avanzando en los libros, sobre todo cuando ya me comprometí con los editores, ¿no? Si usted tuviera una, digamos, una especie de poder tener una máquina del tiempo y de regresar, o de poder cambiar algo a su realidad, ¿a qué escritor o a qué actor de Hollywood le encantaría a usted entrevistar? ¿Entrevistar? ¿Actor de Hollywood? Bueno, a los de ahora... Pues, ¿ahora o de antes? No les conozco tan de cerca, pese a que a mí me encanta el cine. me encanta, siempre me gustó. Pero naturalmente yo fui al cine más en otra época, más joven. Porque además el cine era distinto de lo que es ahora. Lógicamente. Ir al cine mismo era un programa muy especial. Uno se iba, ahí se encontraba con los amigos, se encontraba con la novia. Era, bueno, había muchas cosas. Era todo un evento ir al cine. Era un ritual, digamos así. Así. No es como ahora, ¿no? Que uno prende el televisor y ve una película. No, en esa época había que ir al cine y las chicas se ponían muy guapas y los jóvenes se ponían muy bien y todo. Entonces, claro, yo iba al cine. Además, ahí no se amontonaban las películas. Venían las películas y daban, por lo menos estaba una semana en cartelera, ¿no? Y era función continua también. Claro. Entonces, es el cine de esa época es el que más lo tengo en mente, por supuesto. Estoy hablando de los años 50, 60, 70. En los 50, cuando yo todavía era un niño, pues yo iba a todas las Bermúdez, no me perdía mis héroes favoritos, Tarzán, Flash Gordon, todos estos, ¿no? En fin, ahora, ¿a quién entrevistar de tantos artistas que han pasado por Hollywood? ¿O a escritores? Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo una entrevista que yo hice, no una, sino varias, con el escritor ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta, de la generación de los 30. De los 30. Él, con él hice algunas entrevistas muy interesantes en televisión, que me gustaron mucho. Y así, claro, ya desde el punto de vista periodístico, me encantaría entrevistar a muchos escritores de este tiempo. Me hubiera gustado entrevistar, por ejemplo, a dos franceses que escribieron un libro que fue muy influyente en mi vida y que se llamó El retorno a los brujos. Entonces, el señor Louis Powers y Jacques Berger escribieron libros increíbles. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ensamble Nacional de Danza presenta este jueves 22 de febrero Solo Ceniza Dallarás, nuevo montaje coreográfico, una adaptación de la obra de Raúl Pérez Torres. Te esperamos este jueves 19:30 en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $10, $8 niños y tercera edad. Para más información 099-8608-52. El tiempo es un personaje más, quizá del personaje más cruel. El tiempo es quien nos traiciona, quien más nos desmorona y nos agrede. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Mira. ¿verdad, Sancho? Mirad los gigantes. Nos retan a enfrentarlos. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Asyl, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Runa Bar, Carrión, Ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Olvídate de mí, olvídate, no trates de encontrarme, que ya me fui. Olvídate de mí, olvídate, no trates de encontrarme. las paticas. Buenas noches, queridos amigos. Ya estamos cerca del fin de semana y desde Converso queremos darle a nuestra distinguida audiencia que nos sintoniza cada jueves a través del dial 940 o en la www.radiocce.com una cálida música para quienes oyen desde la casa, el trabajo o desde donde estén. María Fernanda, hola, buenas noches. Andrés, amigos, buenas noches. Desde la antigua Grecia, las artes han sido las manifestaciones que más han enriquecido al ser humano, tanto que los griegos adoraban a 9 musas, una de ellas, Euterpe, era la diosa de la música. Ya pasando el medioevo y llegando al Renacimiento, el rey Felipe II de España tenía una gran relación con la música. Debemos suponer que heredó la sensibilidad musical de su padre, además de asumir su capilla real de músicos flamencos. Y lo cierto es que vivió uno de los grandes momentos de esplendor de la música española. Cuando nació el rey Felipe en 1527, todavía estaba viva la gran figura musical de la corte de los reyes católicos, Juan de la Encina, que elevó con su arte hasta lo sublime los géneros del villancico y del romance. Murió 2 años más tarde del alumbramiento del monarca, pero dejaba un panorama en el que la cultura musical española brillaba con esplendor propio. Desde finales del siglo XVI y llegando 3 siglos después, ya en la época contemporánea, en pleno siglo XX, también nacería un príncipe. Pero a diferencia de Felipe II, este no sería de nacionalidad española, sino mexicana. José Rómulo Sosa Ortiz, conocido mundialmente como José José, nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Hijo de José Sosa, quien fuera tenor de la Ópera Nacional de México, y Margarita Ortiz, una concertista de piano. José José forjó una carrera en la actuación con películas que lo llevaron a la pantalla grande, como Buscando una sonrisa, Sueño de amor, La carrera del millón, Gavilán o paloma, Sabor a mí, Perdóname. A José José se le conoce también bajo el calificativo de El príncipe de la canción. Este calificativo no es en vano, pues a sus casi 50 años de carrera, éxitos como La nave del olvido, Lo pasado, pasado, 40 y 20 han encajado entre las favoritas de millones de enamorados y desenamorados. Aunque empezó a cantar desde que era un adolescente, no fue hasta 1969 cuando RCA publicó José José, su primer disco, también conocido como Cuidado, que Rómulo debutó con el nombre que lo llevaría a la fama mundial. Asimismo intervino en la telenovela La fea bella, La fea más bella, donde dio vida al padre de Leti la fea, protagonizada por Angélica Vale. En la década de los años 70 se consolidó dentro del género de la balada romántica, al grabar más de 10 discos entre los que se encuentran El triste, Buscando una sonrisa, José José, Tan cerca, tan lejos, El príncipe, Volcán y Si me dejas ahora. Posteriormente representó a México en la segunda edición del Festival de la Canción Latina, en la que obtuvo el tercer lugar, por lo que el público inconforme le declaró ganador con el tema El triste, que se convirtió en éxito internacional. Los 70 fueron muy fructíferos para José, y con las composiciones de Rafael Pérez Botija, Juan Gabriel, Camilo Sesto y Adán Torres, entre otros, se consolidó como toda una estrella. Pero al mismo tiempo también empezaron los infames problemas que tuvo con el alcoholismo. Pero gracias al apoyo de su familia y amigos, el cantante sale adelante y en los 80s logra grabar aún más éxitos, Lo dudo, Payaso, entre otras. Aunque ya había coqueteado con el formato en la década pasada, a mediados de la misma década José protagoniza Gavilán o Paloma, una película sobre su vida. A principios de los 90s, el príncipe vuelve a recaer en el alcoholismo, pero los éxitos no cesan. 40 y 20 vende muy bien, al igual que Grandeza Mexicana y Mujeriego. Desafortunadamente, los problemas con su voz se vuelven más obvios y su producción y rendimiento laboral empiezan a declinar. Con la ayuda de su gran amigo Juan Gabriel, en el 2001 publica Tenampa, su último disco de estudio. Debido a varios problemas de salud, José José se ha mantenido fuera de los escenarios, aunque se le ha visto esporádicamente en los medios. Tuve mucho dinero, pero nadie me lo cuidó y debo seguir cantando, comentó el cantante en una entrevista con el diario mexicano La Jornada. José está consciente que ya no canta igual, por lo cual se muestra aún más agradecido con el público. La gente es mi cómplice. A veces la música no sale igual, pero ellos ahí están, pidiendo su preferida, enamorándose como se enamoraron, y lo más bonito, se esperan al final para tomarse la foto para que se la firme. El príncipe de la canción fue nominado 9 años consecutivos para el Grammy en la categoría de Best Latin Pop Performance, y la revista Billboard le otorgó reconocimiento en las categorías Top Latin Artist y Top Latin LP. En 2007 fue reconocido con un busto y una estatua en la Ciudad de México. En febrero de 2008, su casa disquera lanzó una serie de producciones basadas en su impresionante legado de 45 años. Así se puso a la venta el disco El Príncipe y El Bolero, el cual alcanzó nuevamente cifras récord de ventas a nivel internacional. En septiembre del mismo año, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, LARAS, por sus siglas en inglés, le rindió un homenaje en Miami, en el cual las más grandes luminarias del momento, como David Bisbal, Cristian Castro, Luis Fonsi, Víctor Manuel, Olga Tañón, Alicia Villarroel, Aventura y Marcos Antonio Solís, entre otros, interpretaron sus canciones. En el 2009 fue homenajeado en la United Palace de New York por un grupo de cantantes como Cristian Castro, Alejandra Carrasco, La Mafia, Ruby Pérez y Sergio Hernández. Gracias al éxito de las series biográficas de cantantes como Joan Sebastián y Juan Gabriel, se cree que pronto se rodará una versión que cuente la vida de José José, quien ahora mismo tiene 68 años de edad. Hay pláticas, pero está en eso, porque hay realmente quien decide es mi papá. Está, creo que, escribiéndose ya la historia y viendo que sea verídica y que tenga que ver con su vida y demás, contó José Joel, hijo del cantante. En el 2010, Cristian Castro lanzó al mercado Viva el Príncipe, un álbum de corte romántico con el que el cantante rinde homenaje a José José. Lamentablemente, su alcoholismo le causó graves problemas personales y financieros durante su carrera, por lo que muchas veces se dijo vivía en bancarrota. Se relacionó sentimentalmente con la actriz Anel, con quien procreó a 2 hijos, Marisol y José Francisco. Posteriormente se casó con Sara Salazar, con quien tuvo una hija llamada Sarita. José José continuó su carrera brindando conciertos en diferentes partes de México y del extranjero, tras fracasar en la puesta escena Amar y Querer, de donde se dijo su hijo le quedó a deber dinero. Tras varios rumores de muerte en redes sociales, finalmente el mes de marzo de 2017 fue hospitalizado, donde fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Ahora escuchemos 40 y 20. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres tú primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quemas. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten, que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tanta inocencia. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Este fue su segmento, La Música en la Historia. Si se ha perdido alguno de nuestros programas, recuerde que puede oírnos a través de la fanpage de Facebook Converso. Como siempre, fue un placer haber compartido con ustedes una noche más cargada de buena música y de artistas que seguro quedarán en nuestra memoria. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Hasta la próxima. Converso del mundo de los creadores literarios. Les invito a compartir sorbos literarios a cargo de Román Su. Gracias, Maes. Trigales. Parecen soldaditos de oro todas las espigas de mi trigal. Ellas se mecen, se besan y hasta se hacen cosquillas de mil afectos, formando olas como la mar. Es un océano dorado, en donde su lúdico juego con el viento se vuelve una sinfonía singular. Todas ellas dulces que hacen bien al corazón. Junto muy junto a las avecillas amigas, entre ellos muchos gorriones que anuncian con su pío pío un nuevo amanecer. Ellos saborean el rico grano entre saltos, vuelos, brincos, danzan y danzan de felicidad. El campesino ora, agradece a la Pachamama porque la cosecha debe comenzar. Los trigales de la yacta anaranjado está. Y como está listo el buen verano para cortar, debo ir por gente buena, sencilla y jovial, para segar lo que Dios con generosidad nos proporciona. No asustaré a mis pajarillos por usar la hoz, ni tampoco a mis palomas. Ellas y ellos han venido de muy lejos. tienen hambre, tienen frío, y yo debo compartir mi mies junto a sus cantos otrinos, que aleteando sus alas cual abanicos, dibujan mi rostro de paz. Todo esto es una bendición. Gracias, Dios, gracias, vida, por el granito de cereal, al sol, a la luna, a la tierra, al aire, a las estrellas, y a mis héroes del azadón, a mis bueyes, al agua, al frío, tibio de la brisa, o al relincho de mi corcel, al calor también, que hoy cobija con sudor mi exquisito manjar. La Juana tiene lista la tulpa, el tiesto de barro, la masa revuelta en cánticos de amor y un millar de tortillas por hacer, y ladra de contento, hasta el Bobby mueve la cola. ¡Qué hermoso es mi perro fiel! Todos, absolutamente todos, vamos a comer. Ladra otra vez Bobby, y yo le digo, calma, calma, calma, amigo, que ya te voy a dar tu ración. Trigales, oh trigales, gracias por el panecillo que tú nos das. ¿Alcanzará? Sí que sí alcanzará para Juan, Pedro, María y Manuel. Román Sub, permítame compartir micrófonos con usted a propósito de que estamos a flor de piel en el tema de la poesía. Esta tarde, para en conmemoración suya de que siempre nos ha preparado unas deliciosas poesías, sorbos literarios con Román Sub, quiero hacer de paso un homenaje a un poeta distinguido que se llamó T.C. Eliot. Nació en San Luis, Missouri, el 26 de septiembre de 1888. Fue de una familia aristocrática del siglo XIX y era el último de los 7 hijos de la familia. Su abuelo pertenecía a la iglesia que enmarcaría la vida de T.C. Eliot de una forma impresionante. Su padre también declinó la tradición familiar de dedicarse a la educación y a los servicios a la favor de la comunidad. T.C. Eliot fue un destacado poeta, ganador del Premio Nobel de Literatura, y realmente fue uno de los escritores norteamericanos contemporáneos más importantes de la literatura. Por lo tanto, me permitiré citar brevemente un poema que tiene que ver con el tema que usted, Román Sub, nos ha compartido, y que se llama La canción de amor de J. Alfred Prufrock, que dice así. Vamos, pues tú y yo, cuando la tarde se estira contra el cielo, como un paciente anestesiado sobre una mesa. Vamos, pues, a través de ciertas calles semidesiertas, los susurrantes asilos, de noches inquietas, en baratos hoteles de una noche y restaurantes de acerrín con conchas de ostras, calles que siguen como un argumento tedioso de intención engañosa, para conducirte a una pregunta agobiante. ¡Oh, no preguntes! ¿Qué es? Vamos, pues, y hagamos nuestra visita. En el cuarto las mujeres van y vienen, hablando de Miguel Ángel. La neblina amarilla que frota su espalda contra el cristal de la ventana, el humo amarillo que frota su hocico contra el cristal de la ventana. Lamió su lengua en los rincones de la tarde. Se demoró sobre los pozos que permanecen en los desagües. Dejó caer sobre su espalda el hollín que cae de las chimeneas. Se deslizó por la terraza, dio un salto repentino. Y viendo que era una suave tarde de octubre, se enredó alrededor de la casa y se quedó dormida. Y en verdad habrá tiempo para el humo amarillo que se desliza a lo largo de la calle, frotando su espalda sobre los cristales de la ventana. Habrá tiempo de preparar un rostro para encontrar los rostros que encuentres. Habrá tiempo para asesinar y crear. Y tiempo para todas las obras y los días de manos que levanten y dejan caer una pregunta en tu plato. Tiempo para ti y tiempo para mí. Y un tiempo aún para un ciento de indecisiones. Y para un ciento de visiones y revisiones. Antes de tomar la tostada y el té. En el cuarto las mujeres van y vienen nuevamente hablando de Miguel Ángel. Y en verdad habrá tiempo para preguntarse, ¿me atrevo? ¿Y me atrevo? Y tiempo para voltearse y descender la escalera. Ellos dirán, ¿cuán delgadas están sus piernas y sus brazos? Mi abrigo mañanero, mi cuello que sube firmemente al mentón, mi rica y modesta corbata, pero sostenida por un simple alfiler. Ellos dirán, ¿pero qué delgadas están sus piernas y sus brazos? ¿Me atrevo? ¿Me atrevo a perturbar el universo? En un minuto hay tiempo para decisiones y revisiones que un minuto anulará, porque las he conocido todas, todas las he conocido. He conocido las noches, las mañanas y las tardes. He medido mi vida con cucharadas de café. Conozco las voces muriendo con una caída mortal bajo la música de un cuarto más lejano. Entonces, ¿cómo podría yo presumir? Y he conocido los ojos ya, todos los he conocido. Los ojos que te fijan en una frase formulada, y cuando estoy formulando, tendido sobre un alfiler, cuando estoy clavado y estrujado sobre un muro, entonces, ¿cómo debería empezar a esculpir todas las cosillas de mis maneras y mis días? Siempre habrá algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yugla y Adrián Torres. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.